Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigas y amigos de este punto de encuentro. Te hemos dado a llamar El Margen Sonoro. Nosotros, digo, Gonzalo Hernández y Gastón Rodríguez, que es quien les habla. Bueno, el Ernie y el Tonga, como de repente ya hay más de un oyente que nos conocen por ese nombre, por ese sobrenombre. Pero para nosotros lo importante, el nombre que nos guía, es esta especie de nave Enterprise que anda viajando por todo tiempo y espacio, que es el Margen Sonoro. Lugar de encuentro, una estación hoy que, bueno, como tantas veces promete, llevarnos a cualquier tiempo y lugar, no importa tanto si es la semana pasada, si es acá cerca o si es hace varios siglos. Como en el programa de hoy vamos a tener alguna visita. Y bueno, y también estoy en ascuas ahí esperando lo que trajo acá Gonzalo Hernández. ¿Cómo estás, Ernie? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, bien, con ganas de recorrer esto porque repetimos, ¿no? Es una repetición que siempre hacemos, pero como los podcasts son para escuchar en cualquier momento y la gente se puede colgar en cualquiera, cada uno trae algo que el otro no sabe que trae. Es decir, no está coordinado que traemos. La única regla que tenemos es, se puede traer cualquier cosa. No tenemos filtro, no tenemos restricciones ni de género, ni de tiempo, ni de idioma, ni de cultura, ni de nada. En ese juego nadie sabe lo que trae el otro. Entonces, escuchamos algunas cosas por primera vez, entonces siempre es un placer escuchar cosas nuevas, escuchar cosas que uno a veces no escuchaba hace 30 años, o que no escuchó durante tanto tiempo, o que se le perdió en la memoria, o que nunca la tuvo en la memoria, porque la acaba de descubrir hace 3 días. Exactamente. Porque alguien le dijo. Exactamente. Y nos ha pasado muchas veces que volver a escuchar. Claro. Algo te cambia. Te cambia hasta la época. Sí, sí. Que si es una época que fuiste contemporáneo, la viviste, decir, ah, pero yo no había vivido ahí. Había vivido en otro lado. Hay canciones de, uno le llama, de su época, es decir, de cuando uno es adolescente, joven. Sí, sí. Y en verdad se le pierde el perfume de época que tienen. Uno está demasiado metido allí y no tiene mucha noción. Solo visto de lejos, después que pasó el tiempo, cuando uno vuelve y dice, pero ahí había, sí, mirá lo que era esto. Sí, claro, era por esto. Eso esto es así, por eso esto conecta y, con y él. Y para nosotros natural, es parte natural y lo es para mucha gente. Che, tal cosa, y a veces la referencia de una música es sí. Esa. Hoy entraste, estamos para grabar, estamos felizmente acá en el estudio, como siempre, bueno, con calidez ahí en el estudio, aunque le pusimos un poquito de frío, porque hace un calor bárbaro y tal. Pero ya vinimos, ya en un momento viniste conversando, una cosa que había escuchado en el ómnibus, esto. Exacto. Y ahí salió. Y ahí siempre salen cosas. Siempre salen siempre cosas. Hay algo que uno dice, eso tiene que estar en el margen. Sí, va a estar, va a estar. Está en el margen. Va a estar. Y por bueno, comentarios pero, que nos pero, hacen, por pero, cosas que uno escucha. Y también con un comentario que en algún momento, en realidad un mensaje, ¿no?, que habías recibido desde Canadá. ¿Era? Desde Canadá. Alguien que en verdad es de origen chino en Canadá, que había parece? Escuchado ¿Qué un tema, ¿qué? Un tema tuyo, porque ella me mandó cosas. ¿Qué necesidad, no? Me mandó cosas y me dijo, bueno, ¿y cómo es este? Me mandó diversos tipos de música china según zonas, no sé qué. Y ahí me dijo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y la música en Uruguay? No sé qué. Le digo, bueno, te mando esto y esto. Y también te mando de Gastón, con quien hacemos el podcast, bla, bla. Y ahí ella conectó un tema con otro tema que ella había escuchado, que era de China, y esas cosas, ¿no? Esos saltos que uno empieza. Ya en algún momento lo traer, porque es encantador. Los links, eso. Uno va haciendo incluso, sí, ¿no? Sí, sí. Que uno va notando y que con el tiempo empieza a notar más, digamos, ¿no? Sobre todo cuando sale de esa zona de lo que siempre escucha. Sí, sí. Porque también lo que siempre escucha genera una cosa de casi de... Bueno, hoy se dice la zona de confort, ¿no? Sí, esa cosa de que los músculos se agarrotan, digamos, si uno no practica. No los usa. Bueno, algo parecido pasa con el oído. ¿Por qué? Bueno, porque el oído no es el oído, porque el oído es el cerebro, porque en verdad son las conexiones que se hacen. Los neurotransmisores que se crean. Claro, en un conjunto de información variada, ¿no? De hecho, la memoria no funciona como la memoria, como nosotros imaginamos que abrimos una caja y sacamos un paquete, sino que en verdad eso está dividido en una imagen por un lado, en un sonido por otro, en un olor por otro lado del cerebro. Multimedia. Y el cerebro tiene que empezar a conectar todas esas cosas. Y en esas conexiones es que empiezan a aparecer esos links que uno empieza a hacer a cosas que... Claro, el otro día, en una conferencia que vi, que está, en realidad ya la he visto más de una vez, pero no sé, 7 horas dura, ¿no? ¿No? En México, de un argentino, y en un momento dice... ¿Vieron qué fenómeno este de que a veces estás mejor después de una clase? Claro. Que es interesante cómo estás con más menos cansado, más activo, más vital después de las horas de clase. Todo lo contrario si la cosa no es así. Exacto. Pero digo, es porque vos los neurotransmisores empezaron a encenderse. Y además aparece una cosa que es clave y es en la medida en que uno empieza a hacer conexiones, esas conexiones se potencian. Claro. El cerebro tiene una forma de funcionar en la cual si uno no utiliza ciertas conexiones, esas conexiones se readaptan a otras funciones o por lo menos a salvaguardar otra información que es la que uno sí más usa, más necesita, etcétera. Entonces, claro, a la larga uno empieza a perder algunas zonas porque, no era muy usado, no necesitabas. Casi una cosa incluso hasta en la especie de sobrevivencia, ¿no? Es decir, mire, si usted necesita esto, yo lo que entiendo es que tengo que potenciar esto. No sé qué hace usted. Totalmente. Y mira, como anillo al dedo, empezar con una conexión entre una sueca y un norteamericano estadounidense. Pero fantástico. A través de una red que en realidad es SoundCloud. SoundCloud, que en realidad... Que ha ido creciendo. Tiene algunas herramientas profesionales que ayudan en la parte sonora, ¿no? Uh-huh. A cierta música indie, o sea, independiente. Y bueno, este es el caso. En el 2012, finalmente dijeron, vamos a hacer algo, vamos a mostrar esto. Después decimos bien los nombres y todo, pero ellos crean un dúo que a partir del 2012 y hasta el día de hoy está totalmente vigente. Han tenido algunas repercusiones muy importantes. Y bueno, de hecho, fueron más conocidos por acá por una publicidad que hacía una empresa conocida telefónica, ¿no? Sí, sí, las publicidades son a veces claves en algunos artículos. Y a nivel internacional, a nivel de lo multinacional, ¿no? Sí, sí. En este caso es una multinacional, la Movistar, que hizo una publicidad con este dúo que se llama Flora Cash. Flora Cash, Flora Cash, Cash como si fuera dinero, así. Y bueno, esta sueca... Y este norteamericano de Minneapolis, de Minnesota, empezaron a darse cuenta que terminaron siendo pareja, ahora todo esto, los datos en realidad los fui estudiando, pero lo conozco a través de algo familiar. Mi hija es fan de este dúo, sí, y lo fui conociendo en forma natural. Claro. Vamos ya mismo. Fue ingresando. Sí, fue ingresando y me llama mucho la atención, sobre todo el color de lo que hacen, que el color sonoro, ¿no? Me parece muy interesante la forma de cantar. Sí, eso a veces vale la pena mencionarlo o hacer hincapié. Porque no en es esas la armonía cosas. En las cosas, no, es otra cosa. Porque uno dice la música, pero en verdad lo que llega a nosotros es una serie de grabaciones, de pistas individuales que luego se conjuntan, y en ese conjuntarse, bueno, empiezan las discusiones de qué se pone más alto, qué va con qué, qué solapa qué, cuándo, en qué momento, todo el tiempo, no, acá entra, acá no. Esas cosas son sí. cosas que uno debería como empezar a veces a escuchar para no perder de vista que algunos sonidos que empieza a ver, incluso en algunos tipos de música, sí. Tienen que ver con eso, con modas, con decisiones, con estilos, con cosas que se hacen culturalmente. No es lo mismo el rock inglés de los 80 que el rock norteamericano. Norteamericano de los 80, no es lo mismo cierto tipo de música, por ejemplo, grabada en ciertos lugares que tienen un sonido muy particular, y eso tiene que ver con ese tipo de decisión. Sí, esto todo grabado y hecho independientemente y tiene ese color. Ta, y vamos ahora vale a escucharle. Me quedaba pensando en el margen. ¿Cuántas músicas relacionadas con Suecia has escuchado? Sí, varias. Bastantes, ¿eh? Varias. Programa varias. Pasado, creo, vos sí, traías una Norman, banda, sí, Norman. Y hemos tenido más gente. No, hemos tenido desde los años mozos de aquello de Movistar, ¿te acordás? Sí, me acuerdo perfectamente. Hasta propuestas electrónicas. Tenía un color sí, maravilloso, sí. ¿no? Sí. Bien, bueno, pero vamos a escuchar Flora Cash. Flora Cash, este dúo. Escuchamos este tema, And Ever, por Flora Cash. Me gustó mucho el color y sobre sí. todo el color de la voz, digamos, porque le da una cosa muy particular, ¿no? Tiene esa cosa por momentos oscura o opaca, ¿no? A lo Añetovel. Pero sin embargo. El dark, ese color ese dark, dark, pero el dark, tiene, ¿viste? Pero tiene un ritmo y un color mucho más vivaz que sí, lo que sí, se sí, suele sí, hacer sí. cuando se usa ese tipo de, sí, sí, de sí. estrategia, digamos. La verdad me unas guitarras que tienen y máquinas atrás. Exacto. O sea, estamos hablando de un sonido. Esto es de 2016, pero los trabajos son 2019, 2020, claro. totalmente contemporáneo, pero con una confección yo no diría home studio, así casera, pero sí una confección que tiene sin duda una búsqueda de huevo. Y estoy uniendo, armándome mi propio discoteca, como quien dice. La otra vez hablaba, escuchando, ¿te acordás? Música polaca, claro. Música. Y noto de daneses que tienen un color muy particular, esas voces reverberosas así de fondo. No son voces que dependan de la consola. Porque a veces hay voces. Sí, y la voz medio lejana, ¿viste? Claro, o sonidos que dependen estrictamente de una consola. Sí, en este caso, lo que tenemos son instrumentos y la voz que sí pasan por, por programas, por formas de tocarlo electrónicamente, pero que no desvirtúan el sonido de la guitarra, el sonido de la voz. Porque hay veces que se desvirtúa, que es tanto la tecnología que se pierde. Y que habían quedado ahí en deuda los nombres de ellos. En realidad, el apellido de ella en sueco es Liesag, con J al final. No sé si eso no tiene una... Sí, no sé, porque hay lugares donde suena como I, hay lugares en que no, eso depende. Yo ahí no conozco de Randall o Reindal, o sea, el norteamericano. Y bueno, aquí estamos entonces comenzando otro viaje del Marqués Sonoro. Una infidencia interna, pero estas cosas de acordarnos o no de los nombres o de cómo pronunciar tiene que ver con que en verdad es lo mismo que... Esto es una conversación entre amigos que simplemente abrimos los micrófonos. Claro. Y pasa cuando uno dice, vos es que escuché uno precioso el otro día, se llama... esperá que busco. Y uno busca para encontrar. Porque no es que venimos acá con cosas que sabemos de toda la vida y damos cátedra. No, venimos con cosas que encontramos recientemente y que decimos... Che, esto estaba a compartir. Vamos a compartir. No, y aparte, por ejemplo, en esta propuesta, yo realmente lo escuché como flor acá. Y ahora, viniendo acá, decir, bueno, compartirlo de la manera más natural posible. Sí, decir, mirá, claro. No, yo más que nada por la pronunciación. De eso que no tengo ni idea. Siempre nos pasa, ¿viste? Que hay pronunciaciones que uno dice, bueno, se escribe así. En español, si uno pronuncia las letras, sería esto. No sabemos cómo es, igual queda todo escrito de qué usamos para que pueda. Ya nos ha tocado con tres consonantes seguidas, más de uno. No es algo que sepamos cómo pronunciar. Bueno, y estamos entonces en la primera estación nomás. Primera estación. Yo me voy a quedar del lado europeo. Bien, por ahora. Y me voy a quedar en un pueblito francés que se llama Saint-Salvador, que en verdad es Saint-Salvador, ¿no? Salvador. Y el grupo se llama San Salvador. Con lo cual... Ya hay todo un juego, y un juego interesante, que es, en vez de optar por el nombre en francés, optan por un nombre que es la traducción. San Salvador le pusieron. Castellano, no hay vuelta. Claro. Lo cual implica, de alguna manera, una forma muy particular, porque ellos generalmente cantan en lenguaje occitano, pero no son, como ellos mismos lo dicen, no somos expertos en occitano. Entonces a nosotros nos gusta recuperar la tradición, pero también nos gusta salirnos de la tradición y mezclar. Entonces recorren desde América Latina, desde Europa, a veces Nueva Zelanda, a veces cosas de Japón. Ojo, no es que decidan agarrar un ritmo y jugar solo en ese ritmo, como quien dice, bueno, vamos a hacer un carnavalito. No, claro. Lo que hacen es una fusión de cosas que les lleva a revisitar su propia tradición, ¿no? Es decir, tomar algunas canciones de los trovadores medievales y recuperarla desde otros lugares. Mirá qué bueno. Con otras sonoridades. Mirá qué bueno. ¿Ah? Entonces, de hecho, su primer disco se llama Le Grand Folie, con lo cual tratan precisamente de cuestionar todos los límites de la cordura, digamos, y de pasarse a bueno, vamos a hacer jugar esto de las maneras más sonoras y ricas posibles. Y si los tradicionalistas y los puritanos se quejan, y bueno, se lo pierden, yo qué sé. Sí, sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Es un grupo que le encanta hacer giras. Hacer giras. Giras de 18 meses. Opa. ¿No? Pasan por varios lados. Ahora tienen una gira en Estados Unidos que es también está mega planeada hasta fin de año. Y después vuelven y se encierran en este pueblito de Limousin, en Francia, y se dedican a componer, a armar cosas. Tienen el proyecto de hacer un... tienen una casa de campo, uno de ellos, entonces se quedan ahí un tiempo para trabajar, para producir. Sí, sí, está jugado a esa vida, ¿no? Está jugado a esa vida, quieren hacer allí un teatro en algún momento que sirva para la actuación, o por lo menos que permita que diferentes músicos de la zona de Occitania tengan un lugar de referencia para presentarse, para presentar sus cosas, etcétera, ¿no? Es decir, están muy interesados en recuperar la tradición, en hacer vivir esa tradición, pero no en empantanarla en el tiempo, digamos. Claro, ¿no? Claro. Mirá que interesante. Y se juegan poca instrumentación y mucha vocalización, ¿no? La polifonía vocal ahí juega un lugar muy fuerte. Y tienden, en algunos casos, ellos dicen, a veces algunas palabras las italianizamos, las castellanizamos, no las pronunciamos exactamente como la tradición dice, pero hacen realmente cosas bien interesantes. Tienen en el canal de YouTube, tienen mucho material de ensayos, de pruebas, de cosas de esas, que realmente es muy rico. Y tienen entre esas cosas este tema que yo había escuchado en otra de esas radios raras que yo escucho, que se llama Quau Temena, así se llama. El video es un video muy particular, está muy lindo como está hecho, pero vale la pena escuchar las cosas que ellos hacen con las voces y los juegos que logran entre estas cinco voces que se llaman San Salvador. Así que San Salvador, Quau Temena. Gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me mena, gasho no me mena, yo lo gasho no me Bueno, y muchas cosas para comentar, porque desde lo musical, que era, bueno, es bastante impactante, ¿no? Es decir, toda esa prodigación vocal, que aparte sí te retrotrae a épocas donde inclusive la forma de cantar esos canon que vienen de épocas de muy pretéritas. Pero me quedé impactado también con el clip. Es un clip totalmente teatral. Total. O sea, es una situación teatral. O sea, ese está bárbaro, sí, sí, además compartirlo, sí. Porque digo, es un set armado en el medio de un bosque. En el medio del bosque. Y sí. Además, algo que vale la pena hacer notar es, si uno se fija, no tiene mucha letra diferente. Lo que hay es una serie ¿Qué será Cuauhtémoc? No, no tengo la menor idea. No, ¿por qué pude, no pude encontrar claro, qué era? Porque sí. Gallo aparece, a uno lo liga con el gallo que sí. Uno conoce, como además hay ahí que se presenta como un pollo en la comida, en el video, también a uno se le va para ese lado la interpretación. Lo interesante es cómo logran ese clima que va sí. Subiendo en locura, digamos, o en sí. Fuerza, en energía. Es bien la descripción de la angustia, de que se van gustando los límites de... Hay una cuestión obsesiva casi de callejón cerrado, ¿no? Me parece que ese juego lo hacen muy bien. Muy bien, muy bien. Ellos solo utilizan como instrumentación la percusión. Uno de ellos toca la percusión, algún tambor. Hacen palmas también para agregar y poca cosa más, en verdad. Muy fiel a lo trovadoresco. Sí, el resto duda, es el juego entre las voces, donde cada uno canta no solo a una altura diferente, sino que no necesariamente está siempre cantando lo mismo, sino que cada uno interviene. Totalmente, con lo cual lo que les interesa, o lo que más les interesa, por eso ellos dicen que no se preocupan mucho por algunas pronunciaciones muy, muy formales de algunos textos, porque en verdad lo que les interesa es la musicalidad. Claro, lo que les interesa claro. Es ver qué hacen con esa sonoridad. Y si la tienen que modificar un poco para que suene más como ellos quieren, sí. La modifican. Sí, sí. El juego está en lo sonoro y no tanto en respetar los textos o por lo menos la dicción tradicional de ciertos lenguajes de los textos que ellos utilizan. Qué bueno, bueno, buenas noticias, ¿no? Sí, y, sí. Y ese San Salvador... Muy fresca, muy fresca. Muy fresco, reciente, muy porque está reciente. En actividad... Porque vale la pena. Se nota, más allá de mucho conocimiento de lo que están haciendo. Sí, sí. En todo sentido, porque también en esto que decíamos, que ya lo compartiremos, yo sé que no es de lo mejor comentar algo de un clip, pero digo, nosotros no, primero no podemos transmitir un clip vía claro, podcast porque está es audio. Por esta... Pero sí nos vemos obligados a comentar porque es uno de los estímulos que sentimos sí, sí. En el momento de y porque de vale conocer. La pena. Yo, por ejemplo, lo conozco recién en este exacto. Momento. Exacto, y porque de alguna manera también, como dejamos los nombres, dejamos el nombre del artista y del tema, también eso ayuda a que ustedes puedan ir a buscar sí, y escuchar claro. Cuando nosotros hacemos referencia, con lo cual ustedes también sí. Pueden mirar eso en cualquier momento sí, y de alguna manera, bueno, ver si estos comentarios les despiertan las ganas de, sí, sí. De ver esa producción visual en algunos casos. Pero sobre todo si también les interesa ir y buscar más claro, de esta claro, gente, claro. ¿No? Que realmente me parece que hacen cosas muy llamativas. Me hacía acordar en el ritmo a otra cosa que hemos presentado en algún momento, que era un grupo que se llama Saudai, que sí. Es de Isla Reunión, que tiene también un ritmo muy efervescente, con unas voces femeninas muy altas que le dan un grupo también de voces especial. Muy juveniles, jóvenes, sí, totalmente. Con influencia de lo francés, afro-francés. Afro-francés. En sí. Este caso es un juego entre lo francés y otras tradiciones varias que mezclan a su gusto, a su manera, pero de una forma bien vivaz, bien interesante. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y vamos a hacer una presentación muy cortita para un vecino de esta gente. ¿Ah, sí? Sí, porque en realidad él es es italiano, porque bueno, si bien vivió en una época, yo lo traje especialmente porque de 2x3, bueno, tenemos esa cuestión de ir varios siglos para atrás. Y cuando dije vamos a ir al barroco, Dije, bueno, al Ernie, a Gonzalo Hernández le va a encantar. Pero yo, fascinado. Un fan del barroco. Totalmente. Un escucha del barroco. Y va dedicado muy especialmente, más allá de que vos estás presente, a otro devoto del barroco que fue Gastón Charlodino. Mirá. Que era un escucha de emisoras de italianas. Sí, sí. Yo, y de la música barroca especialmente. Sí, sí. Una de las cosas que siempre me pasa es que me gusta la música hasta el barroco y luego desde el jazz en adelante. Todo ese periodo de música clásica, etcétera, no soy fan de ese. Claro. Del barroco lo tengo bien. Sí, porque claro. Además me parece que tiene realmente una riqueza en la forma de componer. Ciertas ideas que hay atrás de qué hacer, que claro, hay que recordar que también esto viene, está mucho más cerca de una tradición todavía mucho menos academizada, mucho menos formalizada, que sí, tiene, no está tan irracionalizado. Y totalmente, y que es parte de una época que va a sufrir muchos conflictos incluso de encuentros entre culturas en ese momento, ¿no? Recordemos el barroco mexicano, por ejemplo, que tiene, ¿no?, que es toda una parte especial porque lo indígena se le mezcla. En lo europeo están las tradiciones que vienen de lo medieval y que vienen, ¿no? Es decir, hay mucho ahí que está en juego todavía, que está fresco, digamos, que todavía no se ha formalizado de una manera tan dura como lo va a hacer después, y que va a dar lugar, bueno, a todos los movimientos atonales, a todas las romanticismo cosas. Claro. Pero no, en este caso lo traemos más que nada porque es un contemporáneo y un coetáneo de Vivaldi. De Vivaldi. Pero en realidad él está un poco al margen en la escucha, parece, si bien tiene su lugar y todo, que es Alessandro Marcello. Alessandro Marcello es Sí, pero no es de los centrales. No, digamos. Veneciano, está de un origen noble y bueno, todo lo que podría decirse de la vida. Que fue hurgando en distintas áreas, la literatura, la poesía, la filosofía, las matemáticas y la música. Y la música le salió muy bien en varios momentos. Y en realidad es muy estudiado por el lado de... más que nada lo que es el repertorio de él para la lira, que se llama la cetra. La cetra es porque es en italiano, es cetra, es con C. Sería la cetra, ¿no? Exacto. La lira, que él se especializó un poco. Y vamos a escuchar un primer pasaje de esta obra que es magnífica, que es una obra en re menor. Es para lo que sería oboe y orquesta. Orquesta barroca, ¿no? Sí, sí. Así que simplemente saludar a Alessandro Marcello. Esta obra es, en realidad, bueno, escucharlo. Siempre que la tengo en mi memoria y de alguna manera siento que comentando siempre de música de otros tiempos, Alessandro Marcello parece que estuviera al margen un poco. En algunos momentos. Sí, no es uno de los autores más centrales, es quizás de los que del equipo, es de los que están en el banco de suplentes. Es bueno, pero no se lo mira tanto, no tiene tanto nombre, en una época en que uno tiene que competir con algunos monstruos como Vivaldi, Scarlatti, alguna otra gente, vos decís, bueno, sí, claro. No, y por lo difícil que estaba viendo, él también dedicó su vida como a muchas áreas y la música la tenía como una de ellas. Sí, recordemos no era un músico, es decir, no, recordemos todo. Que en aquellos tiempos todavía era muy común, cosa que tuvo con Leonardo da Vinci como el punto clave. Sí. Bueno, dedicarse a muchas cosas. Era médico y también era otra cosa, o se dedicaba a Vivaldi era monje. Era un cura, no sé cómo llamarle. Exacto. Pero era sacerdote. Sacerdote, se dedicaba básicamente a los hábitos. Exacto. Y pero vamos a escuchar, que siempre es un gusto, el concierto en re menor, para oboe y orquesta, de Alessandro Marcello. El primer movimiento. ¿Qué? una de mis predilecciones por el barroco tiene que ver con la no confusión, o por lo menos la no identificación entre emoción y volumen, ¿no? Que va a ser algo que la música clásica va a explotar, esos momentos dramáticos, pero o muy brillantes, o muy quedos, muy tranquilos, casi no se escucha a veces la orquesta y uno tiene que hacer un esfuerzo. Y en este caso, el dramatismo no está dado por eso. Mirá qué interesante. ¿No? Sí, sí, el que grita no es el que... No, acá sí, todo sí. Está hecho en el mismo volumen, si se quiere, claro. Pero el dramatismo está dado por otras cosas. Y en verdad hay un profundo dramatismo en ese comienzo. Pero nunca el dramatismo borra un aire juguetón que tiene, algunas notas que se van hacia arriba y que juegan casi graciosamente. Entonces es como otra forma de pensar la tristeza, de pensar la nostalgia, que no es la que va a tomar la música después, o por lo menos que no va a ser la característica después. Sí, sí, que hay un artista... de las artes digitales, así, que está haciendo unas cosas muy interesantes que son animaciones con bandas de este estilo, así, más bien clásicos o preclásicos, y es brillante todo lo que es la animación que podría, que le sugiere que puede surgir a partir de... Y ahí de ves cuánto juego hay en todo eso. Sí, hay un juego enorme. En este caso, ni que hablar. Se nota, y además esas cuerdas que suenan de una manera... A mí me suena un poco como agua fresca cuando uno, yo que ando siempre con el agua y con la natación y con todo eso, como que es volver a aguas muy frescas, porque vos escuchás la tímbrica casi prístina de decir el oboe. Totalmente. Aparte, instrumentos barrocos que no son exactamente los clásicos. Que no son exactamente los clásicos. Las tienen maderas, diferencia en la madera, sí, en la construcción, en las medidas, entonces la resonancia no es igual. Los tipos de maderas que se usaban, entonces no son iguales. Hay pequeñas diferencias. No, y esto que decís de que no son para audiencias probablemente tan grandes, en el sentido de que están pensados como en una cuestión más de cámara. Más de cámara. Mucho más de cámara. Y lo cual no había grandes conciertos ni había grandes orquestas establecidas. Entonces, ver era algunos músicos al servicio de algunos nobles, pero no era una orquesta. Y bueno, vamos a ir de largo, pero digo, en realidad creo que en Venecia, no sé si habían picado así alguna vez, no me acuerdo. Pero cuando vi Venecia, porque no es más allá de italiano, es veneciano, sí, de la Venecia independiente. Habíamos tenido Occhi Neri, que ahora no me acuerdo el nombre, y me encanta ese músico también. Época. Ya vamos a hacer el mapa. Sí, hemos tenido. Y en este mapa, era un lugar muy diferente. Pero vale la pena la hora que hablas de mapa, porque empecé a descubrir un conjunto de grupos y de músicos que provienen de esta zona, en principio, una zona amplia, pero de este pueblo en particular, que son los Tuareg. Principio los Tuareg, ligados sobre todo a lo nómada, etcétera, no parecen en los prejuicios que uno tiene, es decir, en los conocimientos previos, ¿no? Es decir, el prejuicio casi, no ya como bueno o malo, sino el prejuicio en el sentido de un conocimiento previo, ¿no? Y uno le aparecen las caravanas, ¿no? Claro, y sobre todo no aparece que haya una cultura musical demasiado prolífica. Y más allá de que uno puede pensar, bueno, sí, debe de haber mucha música en el sentido que muchos tocan, pero no, lo que hay son muchos discos, ¿no? Es decir, me encontré con decenas de grupitos que provienen de la etnia Tuareg, ¿no? Uh-huh. Uno de esos grupos, uno de los primeros que me fue sugerido, y a partir de eso empecé a conocer más, pero que me fue sugerido por Karima de Argelia, fue este grupo que se llama Tinarigua. Nosotros habíamos tenido un guitarrista que era de origen Tuareg, aunque él no vivía en esa zona, que era Bombino, un guitarrista... En los primeros programas. Muy raro, muy raro, porque tiene una sonoridad muy rara. Y con ellos, La música tuareg actual no tiene exactamente esa sonoridad, pero tiene algo, y tiene un algo que lo identifica, y es el sonido que usan de las guitarras, que es un sonido muy crudo en algunos casos, pero también muy particular. Se va a notar enseguida porque no es el sonido de guitarra eléctrica al que uno asocia cuando dice guitarra eléctrica. Claro. Este grupo se formó en el 79. En Argelia. Tiene gente de la etnia de Tuareg, tiene gente de la etnia Kidal también, y han tenido un papel muy fuerte, ¿no? Estamos hablando del 79, del 79 para adelante, han tenido un papel muy fuerte, por un lado en la difusión de la música Tuareg, ¿no? Ellos se presentaron en un festival que se hacía en Argelia con un nombre que era más amplio en ese momento, en el 82, que llamaba Tagref Tinariwen, y quedó solamente en Tinariwen después. Pero ellos mismos siguieron haciendo eso que se llama el Festival del Desierto, uh-huh, que convoca precisamente a músicos de esa zona, que es una zona que es de varios países, porque no es solo de Argelia, pero el grueso... Muy asociado es el Sahara. El Sahara, el grueso sí es este... es argelino de los Tuareg, pero no viven solo en Argelia. Este grupo, además, en el 2012 ganó un premio, un Grammy. Bueno, también es parte, un momento histórico particular, la rebelión Tuareg, habíamos hablado algo de eso cuando mencionamos a Bombino, pero han tenido un fuerte impacto en Estados Unidos, en otros lados. Y el papel de difusión que ellos tuvieron hizo que muchos, se formaran muchos grupos, en principio comenzando a tocar su música, ¿no? Ellos llegaron a grabar un video de este tema, no tanto con integrantes de ellos, sino con ellos y algunos otros integrantes de grupos más jóvenes, que aún no sabiendo su lengua, se dedicaron a repetir fielmente esa música. Exacto. Y a partir de allí empezaron a producir. Nosotros vamos a escuchar a Tinariwen en un tema que, si uno pronunciara como se escribe castellanizándolo, sería Sastanacam, y que hablan, porque ellos siempre utilizan eso, hablan de cosas que tienen que ver con su pueblo, con ese pueblo nómade. De hecho, una de las letras dice: ¿puedes decirme algo mejor que tener tus amigos, tu montura y una piel impermeable de cabra para encontrar tu camino a la luz, para encontrar agua en los lugares más insospechados? Uh-huh, ¿no? Claro. Es decir, cantan sobre... Sí, lo que en esas culturas lo que debe ser el agua, ¿no? Exacto. Que vas allá y, de... y la montura, y tener una buena montura que sea impermeable por esto y por lo otro, y que poder encontrar agua y cabalgar, y no ese papel. De hecho, el video está hecho en el desierto, digamos, lo cual a veces es muy particular ver algunas fotos y cosas de estos grupos que en medio del desierto tienen el amplificador y la guitarra, claro, ¿no? Es claro, muy, claro, muy, muy llamativo. Así que vamos a escuchar este grupo, se llama Tinariwen, que es de la etnia Tuareg, y prestar atención al color particular, no solo de las voces y los ritmos, sino de las guitarras, esas guitarras eléctricas que caracterizan por lo menos esa música Tuareg que se hace actualmente o que suena actualmente. Sastanakam, Dictifu Timidiwan, let us in it let us shakwa. Inayan warani singayi, the sana tabar. So calls it around the shinawan. Tiniri Sastanakam, Dictifu Timidiwan, let us in it let us shakwa. Inayan warani singayi, the sana tabar. So calls it around the shinawan. We'll be right back. Aparte de ver el clip, que digo que también nos transporta, lógicamente, a ese mundo. No, viene, se nota, evidentemente vos lo escuchás al principio, si es una canción tradicional, folclórica, y ahí aparece una influencia de lo que fueron las sonoridades del siglo XX, especialmente ese rock and roll medio... Sí, porque al comienzo la tímbrica, ¿no? La percusión tímbrica, claro, dice, bueno. Típico, y sigue manteniendo con esa cuestión... que de un canto constante, casi lupeado, así. Exacto. Que lo asocia con otras propuestas como el hip hop y todas esas propuestas donde hay una constante reiteración de alguna célula melódica, pero con ese color de un rock, parece una sonoridad eléctrica de los primeros tiempos. Sí. Porque ellos usan la guitarra. Y esta que todavía tiene un poquito de pedal. Sí, digamos. tiene un sonido. Tiene, de distorsión. Distorsión. Pero en muchas, la guitarra casi no tiene pedal. Entonces, tiene un sonido que nosotros no lo asociamos mucho con... lo que solemos escuchar de guitarra eléctrica. Para nosotros todas las guitarras eléctricas están pasadas por pedaleras y además por consolas. Entonces, claro, tienen otro color. Pero las de ellos es casi que sale bastante cruda. Entonces es muy particular el sonido. No, muy particular. Y esa mezcla, ¿no? Esa mezcla de lo tradicional con los instrumentos tradicionales con los que no lo son, lo que implica ritmos tradicionales con otros ritmos, etcétera. Ese diálogo que logran. No, muy y bonito. Que suena natural, ¿eh? Que suena natural. Sí, natural, no aparece forzado especialmente para... No, es como, bueno, sí, nos gustan estas guitarras, nos gustan estos sonidos, son parte de un mundo que es actual y lo incorporamos a estas tradiciones. Bueno. Bueno, parece como anillo al dedo, habrá estado arreglado esto. Y parece, pero parece, en verdad pero no. Parece, pero no. Porque en realidad ahora nos vamos a ir. En realidad nos vamos a ir a Argentina. Pero Argentina, vos decís, ¿qué tendrá que ver Argentina y la zona nórdica, norte de Brasil, de África? De África. Bueno, lo que pasa es que tiene que ver con las influencias de eso que decíamos, las sonoridades que a nivel occidente especialmente, a nivel mundial, influía todo el surgimiento de lo que eran los primeros, el blues, el rock, especialmente el sonido del rock and roll, ¿no? En los 50, en Argentina también. Claro. Y la primera banda está oficialmente en el sentido que, bueno, por lo menos en forma casi unánime, dicho como que es la primera banda en Argentina, que empieza como banda a tener, tiene una difusión masiva cantando en castellano. Cantando, el rock, es el comienzo del rock. Rock en castellano. En castellano. Aunque sí, sí. Almendra y Spinetta ya, y otras sí, sí. Ya hacían, también estaban haciendo. Habíamos tenido a Eddie Pequenino, la banda de Pequenino, no, con aquel disco. Claro, Sangre, claro. Pero era el comienzo del rock, que todavía era importar el modelo y repetirlo acá. No, en este caso estamos hablando. Yo lo que leí, que también es otra forma de analizarlo, que en el año 67 esta banda tiene un boom a nivel, claro. A nivel masivo. Estamos hablando de que el tema más conocido de esta banda, que se llama La Balsa, claro. Composición de Lito Nevia y de Tanguito, era también compuesto ahí en esas noches, que eran los pocos lugares que tenían la cueva. La Balsa fue compuesta en La Perla del Once. ¿Y eso es más o menos qué año? Es el año 67. 67, o sea. Y ya establecido, pero por ejemplo, La Balsa tiene. Se edita La Balsa y inmediatamente venden 200.000 discos. O sea. Impresionante. Claro, era una cosa. Un para fenómeno época, que no, para la época no era conocido ese rock and roll, claro. o canción no, rock. Lo que hubo fue una apropiación sí, de esa música. De eso, lo que decíamos. ¿No? Que después de un tiempo, claro, hubo gente que empezó a trabajar, no ya reproduciendo, sino generando nuevas claro, cosas generando lo que después conocemos como el rock argentino. Claro. Está Spinetta, está Almendra, están otras, lo que decías, influencias varias y sí, no vamos a poner hay a hacer. Gente en la vuelta, hay gente en la vuelta y precisamente sí, sí. Se logran estas cosas porque hay gente en la vuelta. Ahí va. En este caso estuve leyendo ahí algunos testimonios y señalan como los primeros, eso también como estaba Spinetta por otro lado, que era un chiquilín, ellos eran un poquito mayores, estaba claro. Lito Nevia. Morris, que ya lo escuchamos en sí. Estaba Tanguito también. Y bueno, y gente, Lito Nevia y este grupo que se llama Los Gatos. Los Gatos. Que en principio llamaron Los Gatos Salvajes, después pasaron a ser Los Gatos. Vamos a escuchar un tema especialmente de la formación final de Los Gatos, porque ¿qué pasa? Los Gatos empiezan con una formación que es histórica, ¿sí? Viniendo de Rosario, ¿cuándo no? Claro, ¿cuándo no? ¿Cuándo no Rosario y Santa Fe en esos menesteres de crear música para toda la región, ¿no? Sí, sí, sí. Y música original y con un... Y sobre todo en el rock argentino han dejado un sello. No, no, es impresionante. Y bueno, y en este caso, el baterista, que es Moro, Oscar Moro, que después fue baterista de bandas como Serú Girán. Estaba leyendo que en Argentina, y un baterista singular y todo un ícono, el 11 de julio es el día del baterista en honor, yo no sé si al fallecimiento o al nacimiento de Moro. Impresionante. De Oscar Moro. Y bueno, la frutilla de la torta es que en el año 69 cambian el guitarrista y viene un guitarrista que ya estuvo en el margen y que va a ser muy importante en ese periodo y posterior, que es Norberto Napolitano. Norberto el Popo, Napolitano. Papo. El Papo Napolitano. El Papo Napolitano que es que venía con toda esa impronta del blues, del jazz también, pero básicamente del rock and roll, del blues, rock and roll, rhythm and blues. Y van a Estados Unidos en el año 69, tienen una influencia muy grande de todo lo que estaba pasando en ese momento. Y se ponen un poco más pesados para el tiempo. Entonces vamos a escuchar de ese disco, que es un disco que se llama El Rock de la Mujer Perdida. Yo tengo el recuerdo de haberlo escuchado por primera vez 10 años, 12 años después. Claro. Esto es del año 70 ya. Y pero ya tiene el sonido, yo diría, maduro de lo que eran propuestas de por acá. Ni hablamos de propuestas uruguayas, que en otros momentos ya hemos hablado, que también maduraban en ese sentido. En tener un sonido que para la época era totalmente vigente con todo lo que se escuchaba en el norte, pero cantando en nuestro lenguaje, que ni siquiera solo castellano, sino en este lunfardo a veces del Río de la Plata, y animarse a hacerlo, porque al principio fue mal visto eso. Sí, claro. Bueno, pero en este caso lo hizo Lito Nevia, lo hicieron Los Gatos. Y vamos a escuchar eso que es básicamente, no es tan característico, pero es más de la última época y aparte porque incluye a Papo, que que es un amigo de la casa. Sí, claro. Ahí está. Bueno, escuchamos entonces el rock de la mujer perdida. La voz inconfundible de Lito Nevia y esa guitarra que se las trae, ¿no? ¿Cómo toca el papo, no? Pero aparte, ahora escuchaba, digo, eran, la verdad, eran comienzos de muchos aspectos y sí, ya tenía un sonido totalmente. Con una tecnología años 70, la, 50 y pico de años. Con lo que había en el momento, digamos. No. Papo, un fenómeno. Impresionante. Bueno, no, simplemente un gustito y un poco completando los piezas del rompecabezas de algo que hemos visitado bastante, ¿no? Y que es eso, comienzos de. Algunos movimientos que después impactaron fuertemente. Sí, que luego van a tomar otros caminos. Y que en Uruguay, en Argentina, sí, claro. En la zona, en Chile, en México. Ya hemos visitado y también armándonos el mapa, ahora se empieza a completar un poco más, por lo menos a visualizar. Para completarlo quedan siglos estelares. Sí, claro. La ignorancia musical es infinita. Absolutamente infinita. Porque más allá de todas las listas, nombres que uno pueda hacer, siempre van a quedar mucha gente afuera. Claro. Y sobre todo mucha gente que seguramente, si uno lo intenta rescatar, diría, capaz que no hay mucho para rescatar. Pero que en verdad, toda esa gente funciona. Es lo que hace la masa crítica para que surja esos que, bueno, de pronto han quedado más. También hemos tenido gente que no ha quedado tanto en la memoria y sin embargo es impresionante. El otro día creo que hablábamos de la de la cosmovisión andina que dicen este. Claro. Nosotros somos hechos solo historias, como lo decían los griegos, con su mitología. Y me hace acordar aquello de Bradbury, ¿no? El hombre tatuado. Claro. Tenía cada tatuaje, era una parte de su historia, y todo su cuerpo era el hombre tatuado, ¿no? Sí, sí, sí. Él representaba toda su historia. Toda su historia, digamos, en los tatuajes. Bueno, seguimos viaje. Seguimos a Europa. Estamos en Ezeiza. Seguimos en Europa, nos vamos a Rumania. Dos personas me hablaron de este tema. Me habló Florina y Ana María, las dos que son de Rumania, y ambas me mencionaron a este grupo. No, coincidencia ahí. Sí, a un grupo que sí, es cierto, hace una cosa entre hip hop electrónico, pero también aparecen en la música muchos instrumentos tradicionales y no aparecen ni distorsionados ni aparecen, se notan. ¿Sí? Entonces en verdad empiezan a cantar de otra manera, a sonar de otra manera. Incluso algunas veces ellos han hecho, como hacen hip hop electrónico, muchas veces en sus recitales, mucha de la música está alargada desde la mesa del DJ. Pero aún así, ellos muchas veces han participado y compartido escenario en algunos temas en particular con voces del folclore rumano, ¿no? Donde ellos también, no es que hacen como, bueno, sí, ponemos esto y después ponemos esto otro, sino que integran haciendo que esa música nueva dialogue y no pierda las raíces de donde vienen ni esos sonidos, ¿no? En definitiva, son los sonidos de su cultura. Por lo tanto, son los sonidos que efectivamente hacen a los gustos musicales, a los reconocimientos, etc. Obviamente no es novedoso en el sentido de son los únicos que lo hacen. No, claro, hay mucha gente haciendo esto y mucha gente haciéndolo no solo en Rumania, sino en distintos lados. Sí, claro, lo vimos recién con Tinariwen y lo podemos ver con un montón de grupos que mezclan esta cosa de lo antiguo y lo moderno en este juego permanente. Pero a veces es llamativo cuando uno está en un mundo donde eso no ocurre, ¿no? Cuando sí, que prima, lo hegemónico, no tiene nada que ver con eso. De hecho, tiene que ver casi con un sonido, como dice Fito Páez, pasteurizado, de tal manera que siempre suena más o menos igual y no, por ejemplo, el pop japonés o el pop coreano y el pop norteamericano suenan medianamente igual y no hay mucha diferencia, sí, en términos de sonido, de instrumentación. Sí, es como para entrar al cumpleaños de 15 tenés que ir de saquito y corbata. Exacto. No, entonces todos van más o menos igual y claro. No, si no, no entras. Este grupo se llama Subcarpati. Y lo que vamos a escuchar es un tema que se llama Rabda Inima. Es un grupo que además tiene una posición muy confrontativa con un montón de aspectos de la cultura. De hecho, esta letra dice: voy a aprender agricultura como mi abuelo. Voy a aprender agricultura para hacer la reforma agraria. Oh. Y en otro momento dice cosas como: después de los 35... uno tiende a cimentarse, lucha contra el Estado para reinventarte, ¿no? Es decir, tienen permanentemente esta tiene cosa. Tiene un toque anarco eso, ¿no? Claro, ese toque típico de este tipo de música, digamos, claro, que nuclea un cierto tipo de juventud que tiene un discurso confrontativo con ciertas tradiciones, pero que sin embargo, desde lo musical, muestra que en verdad no es que esté en contra de la tradición. Lo que quiere es recuperar esas cosas de otra manera. Lo que quiere es otro camino que el que se tomó, digamos. Bueno, de alguna manera, las generaciones, siempre digo lo mismo, ¿no? Pero estoy convencido que los hijos nacen para mover el piso. Pero ¿por qué es así? Porque y debe no ser hay así. Otra manera y debe ser así, digamos. No hay y debe otra ser así para que la humanidad gracias prospere a eso de alguna hemos manera. Llegado donde llegamos. Claro. ¿No? Sí, en esos pequeños cambios y variaciones es que hemos tenido o tenemos el mundo y las posibilidades que tenemos hoy. Así que vamos a escuchar un tema del 2016, Subcarpati, Rabda Inima. Rumania. Rabbe inima și tu, Rabbe inima și tu. Că vezi cum e timpul acum. Rabbe inima și tace, Rabbe inima și tace. Că pământul se întoarce. Exact cum se făcea la țară, dintre dimineață până seară, încă mai visez. O să învăț agricultură ca bunicul din Ioară. O să învăț agricultură ca să fac reforma agrară. O să dau la animale de mâncare și în pauză. O să fac copii de rap pentru cauză. Ei, eu pune mâna sus dacă-ți place folclor. Încă una ta-i că dacă ți-ai găsit rolul, trăiești de clipa, nu uita viitorul. Dacă par vorbe goale, tu ești următorul. Presiune și responsabilități, fă temele copile cântă că mai poți. După 30 de stii să te cimentezi, luptă constantă ca să te reinventezi. Frunză verde, mărăcine, geaba nu trecui prin lume. Ca pasărea prin pădure, pasărea mai stă pe-o creacă. Eu mă duc lumea-ntreagă, eu mă duc lumea-ntreagă. Tradițiile floresc, sunetul în vie. Era nouă muzicală, mută și câmpie. Psihologicul legat, muradele de mult mucite. Și poate să-mi zică mie, oricine poate să se agită. Că n-are ce să-mi facă, n-are ce să-mi spună. Fiindcă dau cu pace pentru suflare comună. Știu că sunt muncios sau că să-mi beau țucă de prună. Oamenii mei, o mie de idei cântă la strună. Oamenii mei, o mie de gânduri de rânduri. Taica n-are timp, tot le scrie printre frânturi. Și ne cântăm, ne dansăm meseria. Face și mai mult, dar am rămas fără secunde pe ceas. Fără secunde pe ceas. După 30 de stii să te cimentezi, luptă constantă ca să te reinventezi. Rabbe inima și tu, Rabbe inima și tu. Că vezi cum e timpul acum. Rabbe inima și tace, Rabbe inima și tace. Că pământul se întoarce. Frunză verde, mărăcine, geaba nu trecui prin lume. Ca pasărea prin pădure, pasărea mai stă pe-o creacă. Eu mă duc lumea-ntreagă, eu mă duc lumea-ntreagă. Rabbe inima și tu, Rabbe inima și tu. Că vezi cum e timpul acum. Rabbe inima și tace, Rabbe inima și tace. Că pământul se-ntoarce. Ce-ți face, vre? Ce-și facă? Cum mai sănătatea? Cum mea e? Ce-ți face, vre? Ce-și facă? Cum mai sănătatea? Cum mea e? Ce-și face, vre? Ce-și facă? Cum mai sănătatea? Dintr-o lume în altă lume, dintr-o lume în altă lume, dintr-o lume în altă lume, dintr-o lume în altă lume. Dintr-o lume în altă lume, dintr-o lume în altă lume, dintr-o lume în altă lume. estamos viendo imágenes que me parece que están hechas a una especie de imagen de caleidoscopio, sí, caleidoscópicas así, y tienen esa cuestión de un, como ir viajando por un tubo, algo medio hip hopiado, pero por otro lado, comentabas ahí un poco en las sonoridades ancestrales, ¿no? Sí, porque tienen instrumentos y, de la tradición tocados en la tradición, es decir, están tañidos las cuerdas, tañidas de la manera más o menos tradicional, no es que utilizan los instrumentos de otra manera, lo integran en ese, en esa especie de mapa sonoro que hacen, muy particular, ¿no? Donde mezclan diversas cosas y donde deciden terminar ese tema casi apagándose de una manera muy particular. Sí, ¿no? Y ahí con una especie de, ¿cómo sería? Como un paisaje sonoro sugerente, ¿no? Que no se sabe bien si es una ciudad o una algo urbano, parece, y a su vez muy contemporáneo. Pero está realmente algo interesante de decir, bueno, Rumania, en rumano, con esta coloración que no es lo más usual, no sé, a un lugar. Y que a veces estamos acostumbrados a pensar en el hip hop y más en inglés, ¿no? Entonces también hay otras tradiciones, hay otras cosas. Es como una de esas rarezas de cosas que andan por ahí y a las que uno no tiene mucho acceso. Y que si alguien no le sopla, mirá esto. No. Yo nunca hubiera llegado porque además la mayoría de los videos, el nombre mismo del video y todo está en rumano, con lo cual uno a veces no llega. No, en rumano yo le estoy por dar todavía a las baterías. No, estamos por dar rumano. Tiene raíces con el latín, del latín, pero no es un idioma. No, y aparece en un momento unas cuerdas que quedan solas en un estilo... Eso me traía como una cuestión de una película. Uno, porque lo asocia con cosas que conoce. Claro. Pero digo, quizás a alguien más le pueda sugerir alguna otra cosa que seguramente. Sí, sin duda. Habla de que muchas de las sugerencias no están dadas en la música, sino en esa conjunción entre la música y el oyente, digamos. Sí, ¿no? Sí. Porque... No, y más o menos por ahora para presentar esto que vamos a presentar ahora. Te digo que sé poco y nada acerca de que no, lo que encontré. Claro. Y entonces simplemente me pareció interesante traerlo porque como no encontraba mayor datos, yo podría decir, lo único que diría es de Senegal. Claro. Está titulado en realidad la propuesta como Senegal Acoustic, con ese Acoustic en inglés. Entonces te da la impresión, que tampoco confirmé eso, si Senegal Acoustic no es una selección de música de Senegal, como si dijeras Uruguayan Acoustic, algo así. Una cosa así. Pero sí, lo único que sabemos es el ni siquiera de la propuesta, quizás la propuesta se llama Senegal Acoustic. No lo pude confirmar. Pero sí aparece, ojo, en lo que serían Spotify, también siempre igual. Aparece así. Y el nombre del tema, que se llama Mame. Mame, como si fuera. El otro día estaba viendo una película polaca y la protagonista habla con la madre y aparece, cada vez más frecuente, aparecen los celulares. Claro. En el cine. Ta. Los celulares que marcan un poco de estos 10 años, en qué época estás, porque está. Y... En el celular en Polonia, en plena Varsovia, Mama es la que está llamando. Claro. Y después me quedaba pensando, Chalo, ¿cuánto de esa raíz que es es más allá del origen del idioma? Sí, sí, hay raíces que se repiten en diversos idiomas. En el universo. Ah. En este caso, Mame, no sé si... puede ser algo que tenga que ver con esa raíz u otra cosa. Pero es lo que sabemos, o lo que yo sé en realidad de esto, pero sí me pareció muy en el margen de algo que vengo escuchando, que es música africana, que venimos compartiendo. Sí, sí. De hecho, en este programa, fíjate que trajiste música de un África sahariana, y esto es Senegal, o sea, diferente y variado y diverso como el propio, propio la inmensidad de ese continente. Muy frecuentemente visitando el mar sonoro. Pero está, de esta propuesta no podemos decir más que eso, que este es el título del tema, Mame y Senegal Acoustic. Forno may lenge foro tuma lenge woy kama xama ma yoni won magam julé duma dan wina mama mam mam singiringe wina mama mam mam singiringe wina mama mam mam singiringe wina mama mam Wine mamboy bakhna fonkulen senimam Wine mamboy bakhna fonkulen senimam Bodeme rewutakh ya ngay tej senimam Bodeme rewutakh ya ngay tej senimam Wine mamo mam mam singiringe Wine mamo mam mam singiringe Wine mamo mam, mam singiringe. Wine mamo mam, mam singiringe. Whoa. Salif Mbayo, Okodi Sunuma Ana Yaram Dero, Okodi Sunuma Wine Mamboy Bakhna, Konkulen Senima Wine Mamboy Bakhna, Konkulen Senima Wine Mamo Mam, Mam Singiringe Wine Mamo Mam, Mam Singiringe Oh, fallo fallo. Mientras escuchábamos el disco, buscábamos algo más de información. Aparecen algunas cosas en francés, un grupo que tiene 15 años, cuatro componentes, que está formado por gente francesa, por gente de Senegal y que muchas veces invitan a otros músicos franceses, a veces africanos, a tocar con ellos y hacer esta música... esta cosa más sí, senegalesa. Sí, senegalesa, y da la impresión que algo, como lo dice, que es acústico, es algo muy calmo. Muy calmo, muy tranquilo. Sí. Yo busqué de repente algún material más, conocí alguna cosa más. Pero con un color sí. Que no identifico tanto como otras propuestas. Del otro día buscaba propuestas africanas, globalizadas. Es impresionante, es un calco de Miami. Yo he recibido pero montones de músicas que básicamente son propuestas repetidas, digamos, ¿no? Que no hacen más que repetir propuestas de otro origen. Son un modelo reggaetón, ponele. Un modelo reggaetón, modelos tipo rhythm and blues, moderno, más o menos, pero que siempre termina con una inclusión. Si no es de reggaetón, es algo similar. Sí, es cierto, está un poco africanizado, pero no mucho. Entonces, el uso de el color termina siendo todo igual, en todos los artistas termina siendo más o menos similar. Las inflexiones de la voz, los modos que utilizan para cantar, los tonos que se utilizan, los instrumentos que se utilizan, se empieza como, creo que esa palabra que en alguna conferencia de Fito Páez aparece, música pasteurizada, ¿no? Que está tan reelaborada que al final termina teniendo siempre el mismo sabor, digamos. Y está lleno, ¿eh? Vos sabés, ahora no sabía lo de Fito Páez. Siempre lo asocié con un producto que se asocia mucho a la salud, que es el yogur, ¿no? Dentro de la industria, lo industrial, la alimentación industrial. ¿Y qué hay? Alimento. Lo vi en el crecimiento de mis hijas, que vos lo entrás a ver qué es. No termina ni es yogur, ni es nada. No es una serie, un producto lácteo, sería. Sí, ¿no? Un producto lácteo. Y que una no se serie, sabe qué es. No, porque tienen en la fabricación de muchos productos alimenticios. No es como cuando uno lo hace casero, que utiliza leche, tal cosa y tal otra. No, claro. Sino que además de usar eso, se le añaden específicamente algunos componentes, que son componentes químicos. Que sí, dan más sabor, realzan esto, hacen lo otro, pero son componentes que, digamos, uno no saca de ninguna otra sustancia natural que tenga a mano. Uno no podría hacerlo. Están construidos químicamente y sí, para consumo y se puede consumir. Todo ese no es el problema. El punto está en que, claro, la mayoría de los componentes que tiene son como aditivos, digamos. Hay un cocinero inglés ahí que tiene en Netflix, creo que son tres o son cuatro pequeños documentales, muy entretenidos, muy, muy bien hechos. Entonces él se dedica al fuego, aire, a los cuatro elementos tradicionales, pero en la cocina, ¿no? Y comentando cosas, y muy hacia la cocina casera. Y cuando está en el tema del aire relacionado con el leudado, ¿no? Claro. Él demuestra, aparte está buenísimo, pues con publicidades tradicionales, de por qué el pan deforma, el pan deforma, el de formato. Sí, el de molde, digamos. El de pan de molde que está en Estados Unidos surgió temprano, como por los muy años temprano, 30. Por muy ahí, temprano. Él demuestra que en realidad eso no es pan. Que no termina siendo, no cumple. Termina teniendo tantas cosas agregadas que difícilmente. Que es otra cosa, que es rico, y lo que no quiere decir, pero él decía, el pan es otra cosa. Esa es una de las razones por las cuales cuando alguien dice, bueno, voy a hacer esta receta de no sé qué, no te va a quedar nunca ese pan, porque claro, uno no tiene las posibilidades de hacer ese pan con esos agregados. No, no. Y él se refiere a uno especialmente que en Estados Unidos surgió, después lo habrán mejorado, ¿no?, en los años 30, que era, que decir, el boom de... Siempre un poco encabezado por esa cuestión, que lo asocio mucho con la música. Sí, sí. Ahorre tiempo. Ahorre tiempo. De hecho, no, ya venía cortado. Es fácil, es simple. De hecho, ya venía cortado, feteado. Ya viene feteado. No te compliques. No te compliques. Nena, no te compliques, nena, podría decir. Una vedette argentina apareciendo en la televisión podría decir, nena, no te compliques, viene todo pronto. Y en este caso, en la música es parecido. En algunas propuestas de... Yo me voy a ir ahora a una propuesta que tiene algo de eso, ajá, precisamente porque tiene algo muy esquemático, pero es una rareza en la está al margen, digamos, de la producción de este músico, que es un músico chino, uh-huh, taiwanés, que nació en el 79, empezó a aprender piano muy chiquito y en el 98 participó de un concurso de talentos escolares donde él era el autor del tema y tocaba el piano. Uh-huh. Y se ve que alguien lo escuchó y lo contrató enseguida y como autor. ¿Ah? Dijo, vení y vas a componer para la industria. Y luego empezó a hacer sus propios temas, ¿no? Recién a los 21 años empezó a hacer, con un éxito, ¿no?, acalambrante. Estamos hablando de 25 millones de discos vendidos, uno de esos líderes del pop romántico, ¿no? Pero hizo un tema que se llama Mojito y que es una salsa. Es una linda salsa que está hecha incluso el video está hecho en Cuba. Tiene algunos momentos, algunos pasajes que según la traducción es muy bonito, porque dice, dale a mi corazón un mojito, ¿no?, como para despertarlo. Recordemos, mojito es el trago tradicional cubano. Es el trago tradicional cubano que tiene una cosa alcohólica, pero también sabrosa, que hace que, claro, sea muy... Tiene el azúcar, ¿no? Estimulante, sí, claro. Claro. Dice, letreros de hierro fundido esparcidos como una carta de amor de la ciudad al cielo. Es muy bonita esa frase, claro. Muy bonita. Después también dice, paseo por La Habana cuando se encienden las luces de la calle, este país es uno de los más hermosos del mundo. Pero claro, dicho como turista y dicho como quien ve eso como exótico y no tiene que convivir exactamente. Claro, no, así te vas, ¿no?, por el malecón de paseo. Claro, es hermoso, es fantástico, es genial. Pero bueno, lo canta con su propio estilo, no con una salsa, con el estilo habitual salsero, con lo cual queda una cosa muy rara entre la música de salsa y un taiwanés en chino mandarín cantando esto que se llama Mojito y es del año pasado, 2022. El cantante se llama Jai Chou. Bien, 慢慢在思考想起，我想上辈子是不是就遇过你、yeah、喧嚣的海报躺在慵懒的阁楼阳台，而你是我脚下笔下的那一片海。麻烦给我的爱人来一杯莫吉托，我习惯给予他微醺时的眼眸，而我的咖啡糖不用太多，这世界已经因为他甜得过头。这爱不落幕，光了心事的国度，你所在之处孤单都被征服，编织的招牌坐落在桌上，一封封尘世献给天空的情书。当街灯亮起，哈啦啦漫步，这是世上最美丽的那双人舞。双人舞， y bueno, nos vamos en un lugar tan particular al estilo del margen, ¿no? De una Habana, un Cuba, una Cuba visitada por músico chino de Taiwán, bailando, disfrutando de la Habana, pero intercambiando figuritas. Intercambiando figuritas, porque sí. Hace una salsa. Sí, sí, claro. No podría decir. Es una salsa como de exportación. Sí, es una salsa que le falta un poquito de vida. Bueno, sí es. Pero es una salsa en todas las de la ley. Solo que está cantada de una manera que no es de salsa, ¿no? La canta en otro estilo. Le mete ahí, no hay un momento donde le intercala otra música. Pero en principio, él cuando canta, no canta. Incluso. A veces eleva la voz de unas maneras que no son las tradicionales. No, no, no, claro. Sí, toma ahí esa influencia. No quiere, en el clip se nota tocando con algunos músicos cubanos de un estilo como pudimos ver en Buenavista. Exacto. Sí, más tradicional. Tiene esa cosa de que no intenta hacer lo que vender lo que no es, digamos, sí, y sí. Lo hace una pieza que es bonita, muy bonita. Porque es rítmicamente desagradable, el manejo de la voz es agradable, y que es una rareza de esa mezcla del chino mandarín con la salsa y de alguien que en su propia carrera tiene éxito más como un cantante pop melódico que haciendo este tipo de música. Totalmente. Así bueno, que, las mezclas. Los contactos empezamos un poco con eso y seguimos con eso. Sí. Con esas, tender, decíamos al principio del programa, ¿no? Se van haciendo red todo lo que serían esos. Como para la memoria, decíamos. Para la memoria era necesario unir. Unir piezas y mostrar diálogos que hay a veces entre músicas y entre cosas que van más allá de. Y que uno los encuentra a veces en lugares que no pensaba o que sigue pensando muchas veces con el manual tradicional de acá se hace esta música, acá se hace esto, y en verdad. Las maneras en que circulan algunas músicas entre tradiciones en un mundo globalizado es de una vertiginosidad y de una riqueza muy fuerte, que también posiblemente a principios del siglo XX y seguramente hasta mediados podíamos todavía pensar en esos casilleros muy estándares, porque claro, las tradiciones eran difíciles de cambiar y de hacer dialogar. Hoy comentando y antes de iniciar el programa, vos me comentabas de un disco que demoró 2 meses en llegar una vez que fue encargado, en un mundo donde claro, eso hoy es casi difícilmente pensable, pero... Claro, fui caminando a buscarlo, ¿no? Pero era un mundo muy diferente, donde la posibilidad de esos diálogos Total, claro, por favor. Es muy difícil. Entonces hoy se habilita mucho más ese diálogo, y por encima de seguir pensando solamente en las hegemonías que las hay, en cómo ciertas músicas desplazan cosas locales, que lo hay, también tenemos estos juegos de multiculturalidad, de multilenguaje, de que también ahora es difícil decir venimos solo de esta tradición. Venimos de un mundo que tiene, sí, tengo estas tradiciones porque vivo en este país, pero a partir de lo que se escuchaba en mi casa tengo también estas tradiciones, y a partir de los que yo escucho en internet tengo estas otras. Entonces, las maneras de construirse a uno mismo su propio lenguaje, la manera en que uno hace su propio gusto, empieza a tener variaciones y riquezas de otro tipo. Y a veces, cuando uno se queda muy encasillado, como si uno vive siempre en el mismo barrio y no sale, se pierde de ver cómo es que ocurre el mundo en otros lados, ¿no? En la música. Sin duda. Como estamos llegando al final del programa y hay mucho para seguir comentando, simplemente les recordamos, como siempre recordamos al final del programa, cómo se pueden comunicar con nosotros en Flojisto Producciones, flojistoproducciones@gmail.com. Flojisto Producciones, creación de Gonzalo Hernández, que tiene varias propuestas. Sí, varias propuestas a nivel de podcast. Tuvo en el tiempo varias propuestas no se han no se han continuado, están discontinuadas. Pero están ahí, alguna está latente ahí. O sea, ustedes pueden ir a Flojisto Producciones. Pueden ir al Facebook de Flojisto Producciones y encontrar ahí otras cosas. Hay un programa de covers en inglés con textos poéticos que llamaba Insomnia. Insomnia, hay bastantes. Hay casi un poquito más de 100 de Insomnia. ¿Qué les parece? O sea, tenemos más de 100 propuestas de Insomnia. Producción, creación de Flojisto Producciones. El margen sonoro también lo es. Totalmente. Porque es una propuesta surgida, lo digo, aparte me corresponde decirlo a mí, porque yo fui quien recibí felizmente la invitación a formar parte de algo que era una idea que venía ya de alguna manera leudando en el horno, en un horno de ahí generoso. Lo que pasa es que venía en el horno de que a veces, porque además. Recordemos que Gastón, además de ser músico, es docente de música. Fue mi docente de guitarra cuando yo tenía 17 años y después nos encontramos de nuevo, empecé a estudiar de nuevo y siempre, muchas veces comentábamos, ¿escuchaste tal cosa? Esto se parece, sí, ¿sabés dónde está esto? En tal cosa y tiene esto, esta secuencia de acordes está ya. Entonces, en ese juego de ir saltando de músicas que a veces uno conocía poco, que a veces iba descubriendo. Se me ocurrió, ¿por qué no hacemos eso, pero de una manera más? Dediquémosle un espacio a hacer eso. Claro, es como cuando podés decir, es solamente descubrir algo en el sentido que está oculto, o mejor dicho, mirá que lo tenemos todos los días. Pasaste por ahí, solo que no abriste esa puerta. Ahí está. Bueno, y el margen sonoro fue que ha ido creciendo, ahora estamos en la... En una de las emisiones cercana al centenario, al número 100. Estamos en el 95. El 95. Y para el próximo programa les prometemos, porque tuvimos ayer algunas noticias con respecto a que ustedes saben, o si no lo saben, les contamos, que los programas del Margen Sonoro están como podcast y están siempre allí, pero también son redifundidos por dos emisoras en línea. Una de ellas, Uruguay Online, que lo hace prácticamente desde el comienzo, a quien saludamos. Radio Uruguay Online, que lo hace los fines de semana a las 2 de la tarde, a las 14 horas. Sábados y domingos. Ayer tuve una noticia que ni siquiera Leer ni capaz que la sabe todavía, porque recién le es fresquita, que es que el 14 de marzo, o sea, ahora en estos días, vuelve toda la programación de La Zurda. La Zurda está redifundiendo también los programas del Margen. Ahora lo va a hacer en otros horarios que ya vamos a tenerlo. Y otro día que sería los martes. Pero eso ya lo vamos a tener en el próximo programa, les contamos. Bien, les contamos más. De todas maneras, Quien esté escuchando esto, recuerde que en nuestro Facebook, en el Facebook del Margen Sonoro, sí, siempre publicamos los miércoles no solo los links de cada programa, sino también que damos cuenta precisamente de todas estas informaciones, damos cuenta de los artistas y las músicas sin que duda, escuchamos duda, para que duda. Puedan buscar o buscar más, para que tengan ahí todo ese material. Y nos contenemos un poco porque podríamos compartir sí, mucho más. Digo, a veces decís, bueno, una por semana. Pues claro. Gonzalo comparte siempre un video los fines de semana. Los fines de semana, lo difundimos también entre amigos, más allá de difundirlo en la red de esa manera. En mi caso, yo 2x3 me da por hacer alguna. Claro. Simplemente un saludo a algún programa. También lo hace Lerny. Nos gusta mucho también eso, pero podríamos. Sí, y lo sí. vamos a hacer en algún momento, hacer. Aumentar la play. Estamos tan tentados que en algún momento no sé, eso va a pasar. Eso va a no sabemos si de esa manera, si en un blog, si algo aparte. Sí, algo, así, ¿no? Algo de ese estilo va a pasar. Porque son más de ¿cuántos temas? Y son más de 500. Más de 500 temas que ya hemos. Implica, si no, 540 y pico, 60 y pico. Por lo menos una cantidad de más de 500 artistas. Implica mucha gente, implica que en mucha principio historia. No se repiten porque en principio tratamos de no repetir. De no. A veces no podemos no hacerlo por varias razones, porque a veces amerita precisamente la, sí, la o aparecen historia en, de cierta con otro, música en o aparece otro. Con otro. A veces hemos traído más de una vez, por ejemplo, a Carlitos Gardel, pero claro es claro. que la vastedad a veces de lo llamativo. Pero de es él el que insiste. Vos estás haciendo el Margen Sonoro, editando o grabando, y aparece cantando Volver. El majo cantando Volver. Quiere volver al quiere margen sonoro. No, y además siempre aparecen, a veces hemos tenido otras versiones de ciertas músicas que hemos traído porque valía la pena mostrar eso. En fin, las razones por las cuales ubicamos un tema son bastante variadas porque tiene que ver con cosas muy muy variadas y precisamente las excusas a veces para escuchar un tema son muy variadas. Lo único que tratamos de hacer, sí, o que tratamos que intentamos es de presentar cosas que pudieran ser medianamente novedosas, como lo son para nosotros cuando las encontramos, cuando nos acordamos de algo, y que permita también difundir otras cosas que andan en la vuelta y que muchas veces en nuestro medio no se pueden encontrar, que incluso para uno es difícil encontrarlas si alguien, por ejemplo, en mi caso, si no me lo soplan desde el exterior a partir de cartas, de intercambiar música, claro. porque ni siquiera tengo un teclado para escribir en árabe, es decir, no, ni siquiera sabría qué poner para encontrar ese tema. Claro, y no puedo. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Este tema, más allá de Jay Chou, que uno podría o no llegar a conocerlo, y la palabra mojito, nunca se me hubiera ocurrido mezclarlo a los dos. Y en el video original hay una parte que aparece el texto en chino, con lo cual estoy afuera Google me lo pueda sugerir, de que YouTube me lo pueda sugerir. Así que gracias a todos los que nos han ido sugiriendo cosas. Sí. Cada vez más. Y bueno, y se va generando un año también y un periodo del Margen que un poco uno tiene esa, probablemente sea el deseo, pero es también la intuición y la certeza de que probablemente en los próximos programas vamos a tener algunas novedades más con respecto a la difusión creciente del Margen, ¿no? Así que bueno, por ahora nos despedimos. Hasta la próxima. Estamos ya apuntando temas para la siguiente. Y nada, buena música para todos. Y sí, un abrazo. Los esperamos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.